Primera de Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje. Después vamos a orar y vamos a empezar con el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 4. Todos puestos de pie, por favor. Todos de pie. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 4. Yo leo el versículo número 1, ustedes leen el versículo 2. Yo leo el 3 y todos nos unimos en el 4, ¿de acuerdo? Muy bien, dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, unidos en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, llegamos hasta tu presencia en esta noche, dándote gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí en este lugar para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado en el camino para llegar hasta este lugar con bien. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que ha hecho el esfuerzo para venir a escuchar de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú me bendigas, que tú me uses, que me fortalezcas para poder comunicar el mensaje que has puesto en mi corazón, predicar en esta noche. Gracias por lo que ya hemos oído y sigue añadiendo a tu palabra que ha sido predicada y enseñada en esta noche. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Muy bien. Quiero hablarles en esta noche acerca de lo que yo he titulado como el fracaso de la iglesia en Corinto. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia en Corinto fracasara? Porque si usted lee toda la carta detenidamente, se va a dar cuenta de que esta carta fue escrita para una iglesia carnal, una iglesia mundana, una iglesia donde había discordia, división, pleito, envidias, rencores, a tal grado que dice la palabra de Dios que se estaban demandando delante de los tribunales de personas inconversas. Y estamos hablando de gente cristiana. Yo no creo que ningún cristiano que de veras ama al Señor y quiere vivir la vida cristiana debería de estar resolviendo sus problemas delante de un agente del ministerio público. Somos cristianos. Pero la palabra de Dios nos cuenta aquí que los cristianos Corinto, así es como andaban. La Biblia nos dice que allí en la iglesia había un hombre viviendo en adulterio, en fornicación, como se le llama allí en la Biblia, con su propia madrastra. ¿Puede imaginarse eso? Es algo repugnante. Pablo dice ahí en una forma escandalizada, ni siquiera se nombra entre los gentiles, entre los inconversos, estas cosas que están ocurriendo entre ustedes, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Son ustedes hijos de Dios? Y luego sigue añadiendo el apóstol Pablo acerca de otras cosas, de otras prácticas tan perversas que ni siquiera entre la gente impía se esperaría que hiciera. Por ejemplo, dice la Biblia que se reunían a tomar la cena del Señor y que ahí se embriagaban. Terminaban todos borrachos. En vez de ser un momento de meditación, de recordar la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahí cada uno llevaba su botella e invitaban ahí a un grupito de personas y terminaban embriagándose. ¿Puede imaginarse eso? Y luego en los cultos, En los cultos era un escándalo, un desorden total. Todo mundo decía, es que yo voy a hablar en lenguas, es que yo tengo el don de esto, es que yo tengo el don de olot. Y dice la Biblia que era un caos allí. Usted puede leer todo esto allí en la primera carta a los Corintios. En realidad, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta iglesia había fracasado. ¿Qué fue lo que la llevó al fracaso? ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia que terminó totalmente echada a perder? Yo quiero que analicemos, hermanos, la vida de esta iglesia y brevemente aprendamos qué fue lo que la llevó al fracaso, para que nosotros como cristianos no sigamos exactamente los mismos pasos de esta iglesia y terminemos igual que estos cristianos. Porque de que eran salvos, yo veo que sí eran salvos. Pablo les dice allí en las dos cartas que les escribió que ellos eran cristianos, habían recibido a Cristo como su salvador personal. Pero qué tragedia, repito, que terminaron fracasando. Y la razón de por qué yo quiero que estudiemos, hermanos, de esta iglesia en esta noche, es porque yo veo que se está repitiendo exactamente la misma historia de estos cristianos en las iglesias de hoy en día. La misma historia, los mismos pasos que ellos dieron hacia su fracaso son los pasos que están dando un montón de cristianos hacia su fracaso también. Y si usted como cristiano fracasa, entonces la iglesia va a fracasar, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia la componen los cristianos, usted, yo, como persona que hemos nacido de nuevo. Entonces, esa es la razón de por qué deberíamos de estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña y evitar fracasar en nuestra vida espiritual. ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia que la llevó al fracaso? Fíjese lo primero que dice allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo número 1. Dice aquí el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que qué. Fíjese. No quiero, hermanos, que, otra vez, ¿cuál es la palabra? Ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál era el problema o uno de los problemas de la iglesia en Corinto? ¿Sabe cuál era uno de los problemas de la iglesia en Corinto? Su ignorancia. Su ignorancia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la palabra de Dios. Ellos eran ignorantes. Ahora, déjeme explicarle algo, hermano. La Biblia nos dice que ellos tenían todos los dones. Mire, vaya allí a 1 Corintios capítulo número 1 y versículo número 7. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 7. Dice aquí: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía que en la iglesia de los corintios no hacía falta ningún don. Ellos tenían todos los dones y nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente ellos se jactaban de tener todos los dones. Allí en esa iglesia había gente que hablaba en lenguas. Allí en esa iglesia había gente que echaba fuera demonios. Allí en esa iglesia había gente que hacía milagros. Allí en esa iglesia había gente que interpretaba lenguas. Todo eso lo describe la Biblia. Pero fíjese, tener dones espirituales no es sinónimo de madurez, no es sinónimo de ser un cristiano espiritual, porque nosotros encontramos en esta iglesia que era una iglesia carnal, que era una iglesia mundana, que el pecado se había metido dentro de la iglesia, que el mundo había entrado y había echado raíces profundas en esta iglesia. Entonces, cuando una iglesia se jacta, y hoy en día como hay personas y hay iglesias que se jactan de tener todos los dones y yo soy más espiritual que tú porque yo puedo hablar en lenguas y tú no puedes hablar en lenguas. En primer lugar, yo creo que las lenguas han cesado y no es el tema de la enseñanza de esta noche, pero podemos nosotros estudiar precisamente esta primera carta a los Corintios y darnos cuenta de que esos dones habían tenido su vigencia, pero ya no tienen razón de ser. Ya tenemos la palabra de Dios completa. Ya no hay razón de que haya ese tipo de dones, ese tipo de milagros que ocurrían en los primeros días del cristianismo. Pero estos cristianos, a pesar de que tenían todos los dones, eran unos cristianos ignorantes. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí les está diciendo, hermanos corintios, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y entonces Pablo empieza a enseñarles acerca de cada una de las funciones de los diferentes dones en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre en el tiempo presente? Exactamente lo mismo. Hay muchos cristianos que tienen años y años y años de asistir a la iglesia y siguen siendo unos ignorantes, no solamente acerca de los dones, pero de toda la palabra de Dios. Mire, yo me atrevo a decir de que más de la mitad de este grupo no ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es la excusa que usted da? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. Ay, pastor, es que yo soy una persona ocupada. Ay, pastor, es que yo tengo mucho trabajo. Ay, pastor. No. ¿Sabe cuál es su problema? Que no le interesa. No le interesa. Cuando a alguien le interesa algo, ¿a poco no hace todo lo que tenga que hacer? Sacrifica lo que tenga que sacrificar para decir yo lo voy a hacer. No me diga que si hay un partido de fútbol aquí va a jugar el Puebla por el campeonato de fútbol, usted dice no, yo tengo que ir al estadio. Nada de que lo voy a ver por la televisión, voy a ir al estadio. Y hace el tiempo, digo, para los varones, ¿verdad? Yo sé que a las hermanas no les gusta el fútbol, aunque me he encontrado por ahí algunas fanáticas. A las hermanas lo que les interesa son las telenovelas. Ay, pastor, es que yo necesito entretenerme en algo. Mire, entreténgase en algo, lea la Biblia, empápese de la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios. Dice la Biblia, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Desgraciadamente hay mucha inmadurez, o mejor dicho, mucha ignorancia entre los cristianos. ¿Por qué hay ignorancia? Porque no nos podemos estudiar la palabra de Dios. Y repito, hermano, con que usted asista una vez a la iglesia o dos veces a la iglesia, vamos a suponer que usted es un buen cristiano y que usted asiste los tres cultos que normalmente se tienen en su iglesia: domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la noche o jueves en la noche. ¿Cuántas horas escucha usted predicación, enseñanza de la palabra de Dios? Suponiendo que las predicaciones duren una hora, serían 3 horas a la semana. ¿Eso será suficiente para que usted tenga el conocimiento que necesita de la palabra de Dios? ¿Eso será suficiente para que usted madure? No. Es exactamente igual que si a la semana usted nada más come 3 veces a la semana. ¿Pudiera existir una persona que come 3 veces a la semana nada más? ¿Pudiera estar sana esa persona? ¿Pudiera desempeñar su trabajo correctamente esa persona? ¡Claro que no! Lo primero que va a ocurrir es que se va a enfermar, se va a debilitar, va a estar anémico, y lo que va a venir más adelante es que se va a enfermar y va a morir. Y es exactamente lo mismo que ocurre con muchos cristianos que no leen, que no escuchan la palabra de Dios. Por eso insistimos, hermanos, no solamente en leer la palabra de Dios, sino en escuchar la palabra de Dios. Y hermano, haría bien en conseguirse todo tipo de material para que esté aprendiendo de la palabra de Dios, empapándose de la palabra de Dios. Porque si no, ese es el primer paso que dio esta iglesia hacia su fracaso. Mire, tenían todos los dones, pero Pablo les dice, son ignorantes, hermanos. Y por varias preguntas y varios pasajes que leemos ahí en esta primera carta, que no vamos a estudiar en esta noche por causa del tiempo, nos damos cuenta de que efectivamente esta iglesia era una iglesia ignorante de la palabra de Dios. Sí es cierto que vivían en una sociedad, en una ciudad perversa, una de las ciudades más corruptas, más perversas, más degradadas moral y espiritualmente, era la ciudad de Corinto. Sí es cierto eso. Pero hermano, cuando el cristiano conoce de la palabra de Dios, él puede mantenerse firme en medio de cualquier ataque de Satanás. Pero cuando el cristiano es ignorante, y eso es lo primero que Satanás nos convence, no, tú no tienes tiempo, no, tú dedícate a otras cosas, hombre. Ya, deja la iglesia nada más para el domingo, deja la Biblia nada más para el domingo. Y ahí empieza Satanás a carcomer nuestra vida espiritual. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12, versículo número 1. Proverbios 12, 1. Búsquelo. Búsquelo, por favor. Proverbios 12, 1. Dice aquí la Biblia: el que ama, ¿qué cosa? El que ama, ¿qué cosa? La instrucción. ¿Qué es instrucción? Enseñanza. Enseñanza. Que se le instruya, que se le enseñe. Dice, el que ama la instrucción, ama, ¿qué cosa? La sabiduría. Y hermano, no hay uno solo aquí que me pueda decir, pastor, yo ya tengo suficiente sabiduría, yo ya no necesito más sabiduría. Hermano, usted y yo necesitamos la sabiduría, necesitamos aprender, necesitamos que Dios nos enseñe. Pero insisto, ¿cuántos y cuántos cristianos creen que por el hecho de que ya tienen un año asistiendo a la iglesia, ya no tienen que leer la Biblia, ya no tienen que tener sus devocionales personales, ya pueden faltar a cualquier culto? Algunos cristianos tienen 2-3 años y ya se sienten unos supercristianos. Ay, pues si yo voy a la iglesia siempre es lo mismo. Ese era el problema de la iglesia en Corinto, hermano. Y Pablo está tratando de atacar este problema. Por eso es que los está regañando. Usted lee la carta a los corintios y se va a dar cuenta de que los está regañando y reprendiendo duramente. Porque eran cristianos ignorantes. Mire lo que dice ahí más adelante en Proverbios capítulo 15, versículo número 14. Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca, ¿qué cosa? La sabiduría. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo, hermano, cuando prende la televisión, prende el radio, pone música mundana, pone una película allí, que lo único que está haciendo es meterle ideas totalmente torcidas en su cabeza? ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo? Está actuando como un necio. Como un necio. Y en el libro de Proverbios la palabra necio es sinónimo de una persona demente, de una persona que no está en sus facultades mentales correctas. Eso es un necio. Y dice aquí Salomón, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Usted y yo somos cristianos, somos hijos de Dios, Hemos nacido de nuevo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Hermano, Dios quiere enseñarnos, por eso nos dejó su palabra, por eso dejó la iglesia, por eso estableció pastores, predicadores, evangelistas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos. Yo siempre he comparado a la iglesia con una escuela. ¿A qué va usted a la escuela? A aprender. ¿Por qué necesita aprender? Porque es ignorante. No sabe, no conoce. Necesita ir a aprender. Va a aprender las letras, A, B, C, el abecedario. Aprende los números, aprende a sumar, aprende a multiplicar. ¿Por qué? Porque no sabemos. Es exactamente lo mismo la función de la iglesia. Ay, pastor, pero siempre repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso no es cierto. No es cierto. Yo lo he dicho en mi iglesia. Esa es la razón de por qué grabamos los mensajes en nuestra iglesia. Para comprobarle a los hermanos de que no es lo mismo. Ahora, por supuesto, que se citan pasajes, personajes, situaciones, a veces para ilustrar un mensaje o un punto del mensaje que se utilizó a lo mejor en el mensaje anterior. Pero es exactamente igual que en una comida. ¿A poco porque a una comida le puso sal un día y ya no le pone el siguiente día sal? ¿A poco porque le puse un tomate allí, un chile, un día, ya no le voy a poner, ya no, hasta dentro de un año? ¿Verdad que no? Sabemos que la comida se prepara con diferentes ingredientes y que muchos de esos ingredientes se repiten día tras día y a veces comida tras comida tras comida. Yo creo que si nos ofrecieran un platito de frijoles ahí en la mañana, en la tarde y en la noche con una tortillita, nos lo echamos. ¿Qué de malo tiene? ¿A usted no le gustan los frijoles? Bueno, porque si no lo vamos a mandar en ayunas a su casa. ¿Le va a salir más barato aquí al hermano Arturo? No, ¿verdad que sí? Entonces, es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Pero los corintios eran ignorantes. Y precisamente porque eran ignorantes, esto los llevó al siguiente problema. Estamos hablando acerca del fracaso de la iglesia de Corinto. Y estamos viendo por qué fracasó. La primera razón de por qué fracasó es porque eran ignorantes. Y siendo ignorantes de la palabra de Dios, lógicamente que fácilmente llegaron a situaciones totalmente equivocadas, torcidas en su propia vida. Ya les mencioné varias de ellas. Pero no solamente eran ignorantes, sino en segundo lugar eran inmaduros. Y precisamente porque eran ignorantes, fueron inmaduros. ¿Se ha dado cuenta de que los niños son miedosos? ¿Se ha dado cuenta de que los niños son egoístas? ¿Se ha dado cuenta de que los niños son fácilmente engañados? Por eso es que hay algunos padres de familia que le enseñan a sus hijos que si se portan bien, van a venir los santos reyes y les van a traer juguetes. ¿Y el niño lo cree? ¿Fácilmente lo engañan? ¿Por qué? Porque es niño, porque es inmaduro. Es exactamente lo mismo que ocurre con un montón de cristianos en nuestras iglesias. Son ignorantes y esa ignorancia los lleva a la inmadurez. Qué terrible es cuando una persona adulta es inmadura. Y el problema de los corintios era ese. Mire, vaya ahí en su Biblia, 1 de Corintios capítulo 3. Ya lo leímos, pero quiero que vea esto. Mire lo que dice. 1 de Corintios capítulo 3, versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no pude hablarles como a personas maduras, como a adultos espiritualmente hablando. Les tengo que hablar como a niños, porque son niños, porque son carnales, porque andan en pleitos, porque son egoístas, porque son rencorosos, porque son totalmente mundanos. Qué triste es cuando un cristiano, después de 2, 3 años, sigue actuando con inmadurez. Y ese era el problema de esta iglesia. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo número 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo número 11. Dice Pablo aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque está diciéndole a los cristianos corintios, hermanos, ustedes ya no deben de ser niños, ustedes ya deben de ser personas adultas, personas que han crecido espiritualmente. Miren el capítulo número 14, versículo número 20, de la misma carta, Primera de Corintios, dice 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabe por qué usted se ofende fácilmente? Viene a la iglesia, escucha una predicación y dice, el pastor toda me la tiró a mí. Y se ofende y se va de la iglesia porque es niño. Es niño. El adulto no. El adulto recibe como una bendición cada enseñanza, cada predicación. Dice, Dios me ama. Y tanto me ama que puso en la mente del predicador el problema que yo estoy teniendo. Dios me lo quiso revelar para que vaya limpiando mi vida y yo vaya creciendo y madurando. Así piensa el cristiano espiritual. Pero el cristiano niño, el cristiano carnal, se ofende. Viene a la iglesia y si un hermano no lo saludó, ya se ofendió. Ay, el hermano fulano de tal no me saludó. A lo mejor tiene algo en contra de mí. A lo mejor anda enojado. Por eso no me quiso saludar. ¿Quién piensa así sino nada más un niño? Nada más un niño. Y desgraciadamente, repito, hay montones de cristianos en las iglesias hoy en día así, actuando con inmadurez. Mire, si usted tiene 2, 3 meses de ser cristiano, yo entiendo que usted sea inmaduro, porque tiene poco tiempo de ser cristiano. Pero por favor, si usted ya tiene 1 año de ser cristiano, ya tiene 2 años de ser cristiano, y todavía anda con esas niñerías, lo único que está demostrando usted es que no se ha metido en la palabra de Dios lo que debe de meterse. No ha estudiado la palabra de Dios, no ha puesto atención a la palabra de Dios, no ha dejado que Dios le edifique, y por eso está actuando como niño, está hablando como niño. Mire algunas de las muestras de la inmadurez de estos cristianos de Corinto. Vaya al capítulo 8, versículo número 9. Mire lo que dice aquí la Biblia. Acuérdese, Pablo le está escribiendo a estos cristianos en Corinto. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo número 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Por qué cree que Pablo está diciendo esto a los cristianos corintios? Porque había un montón de cristianos ahí en Corinto que se sentaban en las mesas de aquellas comidas que se habían ofrecido a los ídolos. Y ahí estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos. Es como usted hoy en día. Ofrecen una comida a los muertos el 2 de noviembre y lo invitan a comer. Y usted dice, ah, qué bueno, yo tenía ganas de molito. Vamos a entrarle al molito. Ah, yo tenía ganas de estas semitas. Al difunto le gustaban las semitas. A mí también me gustan. Eso era lo que estaba ocurriendo en aquellos días. Y dígame, hermano, honestamente, ¿agradará a Dios que usted haga eso? ¿Eh? Que ya después de que ofrecieron ese molito el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe y le sirvan a usted su platito y usted le entre, ¿será agradable delante de los ojos de Dios? Claro que no. Eso era lo que estaba sucediendo en aquellos días. Y ellos decían, no, es que nosotros somos maduros, ya no nos afecta, ya no nos ofende. Y Pablo dice, vamos a suponer que a ustedes no les ofenda, pero ustedes están sirviendo de tropiezo a un montón de cristianos recién convertidos. ¡Qué injustos son ustedes! Pero ¿sabe por qué pensaban de esa manera? Porque eran egoístas. Eso evidenciaba su inmadurez. Eso mostraba que eran niños. Los niños por naturaleza son egoístas. Y necesitamos, hermanos, madurar. ¿Cómo vamos a madurar? Estudiando la Biblia, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Usted no puede poner ahí la Biblia a un lado de su cama y luego pensar que nada más por ósmosis se le va a meter la palabra de Dios en la cabeza. No, no, no, no, no. Tenemos que estudiar, tenemos que oír, tenemos que meditar, tenemos que memorizar para dejar nuestra inmadurez. Yo recuerdo al hermano Pedro Torres. El hermano Torres, antes de convertirse, él se decía ateo. Llegué a su casa ganando almas casa por casa. Toqué a su puerta. No estaba el señor Pedro Torres, pero estaba su esposa. Le regalé un folleto a la esposa. Después de que hablamos dos, tres cosas, le pregunté, por supuesto, por su esposo. Me dijo que no estaba. Le pregunté, señora Olivia, ¿está usted 100% segura de que cuando muera va a la presencia de Dios y está con Él para siempre? Ella me dijo, claro, sí estoy segura. Era la primera persona, de todas las personas con las cuales yo les había hecho esta pregunta, era la primera persona que me daba un sí rotundo. Yo le dije a la señora Olivia, ¿y por qué tiene usted esa seguridad? Ella me dijo, porque yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y fuera mi Salvador. Hace 6 años, alguien me habló de la Biblia y yo recibí a Cristo. Por eso es que yo estoy segura de que cuando muera voy a ir al cielo. Y yo le dije, bueno, pues le felicito. Entonces, ¿usted está asistiendo a alguna iglesia? Le dije. Ella me dijo, no. Yo le pregunté, ¿por qué? Si usted es hija de Dios, usted debería de estar asistiendo a una iglesia. Ella me dijo, es que no he encontrado una buena iglesia. Yo le dije, ¿ya fue a nuestra iglesia? Sí, ya fui, y no me gustó. Me dio una cachetada con un guante blanco. Yo le dije, ¿por qué no le gustó, señora Olivia? Ella me dijo, porque sí es cierto que hay mucha gente en su iglesia, pero nadie me saludó. Todos fueron unos groseros. Y yo tuve que decirle, sí es cierto, perdónenos. Le prometo que vamos a tratar de cambiar en ese aspecto. Y hermano, entre paréntesis, esto no es parte del mensaje. Esto no se lo voy a cobrar. Pero ¿qué le quita a usted ser amable con los visitantes? Qué necios somos algunos cristianos. Venimos a la iglesia y salimos corriendo como si fuéramos a recibir herencia. ¿Verdad? ¡Ay, pastores, que tengo! Sea amable con los visitantes. Sea amable con los hermanos. No se le quita nada. Tome unos minutitos. Yo llegué ese domingo y les prediqué a los hermanos acerca de eso. Porque ahí estaba esa señora, esa hermana, que había venido a la iglesia y dice que ni una sola persona le saludó, ni siquiera los sugieres que estaban en la puerta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y es una vergüenza que venga un visitante a nuestra iglesia y que nadie le salude. Es una vergüenza. Cada cristiano, cuando haya un visitante, debería de estar alerta. Y ya que terminó el culto, vamos a saludarlo. Por lo menos para preguntarle si recibió a Cristo o no. Qué vergüenza que venga esa persona inconversa y salga de la iglesia y nadie se haya interesado en su salvación. Yo creo que un día le vamos a dar cuentas a Dios por eso. Un día Dios nos va a decir, a ver, ven. ¿No que tenías tanta prisa? ¿Siempre salías corriendo el domingo en la mañana para ir a ver un triste partido de fútbol? ¿Esa era tu prisa? Yo no sé qué cuentas vamos a entregar al Señor. Pero sí es cierto que muchos cristianos así actúan. Le dije a la hermana Olivia, discúlpenos, vamos a tratar de cambiar. Pero yo le dije, mire, hermana, usted ya tiene a Cristo. Usted es hija de Dios. Pero su esposo, y yo le dije eso porque ella me había dicho que su esposo era inconverso y que era ateo, no quería nada con las cosas de Dios. Yo le dije, de todas maneras, hermana, su marido va a morir un día. ¿A dónde va a ir? Sus hijos van a crecer. Si usted no asiste a la iglesia, van a morir sus hijos un día y van a despertar en el infierno. ¿Eso es lo que usted quiere? Ella me dijo, no. Entonces yo le dije, usted debe de asistir a la iglesia. Me dijo, pues déjeme pensarlo. Le dije, además de todo, hermana, ¿por qué no le dice a su esposo que me permita hablar con él? Unos 5 o 10 minutos, no le pido mucho tiempo. Pídale, por favor, dígale que yo le pedí a usted que me deje venir a hablar con él. La hermana me dijo, pues yo no sé siquiera, ya le dije que mi esposo es ateo, él es muy respetuoso, pero no quiere nada con las cosas de Dios, dice que no cree en la Biblia. Entonces, yo le dije, hermana, nada más dígale que me permita hablar con él. Al fin, tanto insistir, la hermana dijo, está bien, yo voy a hablar con mi esposo. Nos fuimos, le dejé mi número de teléfono para que si acaso su esposo quería hablar o me permitía hablar con él, yo regresara. Eso fue el sábado. Pasó el domingo. El día lunes me llamó la hermana. Me dijo, pastor, mi esposo dice que sí lo recibe. Le dije, muy bien, ¿qué día? Me dijo, el sábado. Está bien, le dije. Yo voy a estar el sábado. Llegué el sábado y ahí estaba el señor Pedro Torres. Un hombre muy educado. Él era ingeniero mecánico. Trabajaba en una fábrica de transmisiones para automóviles allí en Celaya. Me pasó a su casa, nos invitó un refresco y yo le dije, señor Pedro, gracias por recibirnos. Nada más quiero hablar con usted unos cuantos minutos, no quiero tomarle mucho tiempo. Le dije, señor Pedro, si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro de ir a la presencia de Dios y de estar con Él para siempre? Él me dijo, no. Pero tampoco creo, me dijo él. Yo no creo que haya vida después de la muerte. Yo no creo en Dios. Yo no creo en un infierno. Yo no creo en un cielo. Yo no creo en esas cosas. Me dijo él, eso es para gente de otro nivel. Yo le dije, señor Pedro, vamos a suponer por un momento que sí existe el cielo y que sí existe el infierno, que sí existe Dios. Vamos a suponer, ¿me dejaría explicarle cómo ir al cielo? Aunque usted no esté de acuerdo. Él me dijo, está bien. Le expliqué el plan de la salvación. Él estuvo muy atento escuchando el evangelio. Terminé de explicarle. Él me dijo, pastor, gracias por haber venido. Tengo otras cosas que hacer. Le dije, no hay ningún problema. Ya nos íbamos. Nos fuimos. La hermana Olivia empezó a venir a la iglesia. Empezó a traer a sus niños. Cada domingo ahí estaba, asistiendo a la iglesia. De repente yo me di cuenta que el esposo la traía y la dejaba en la puerta de la iglesia, en su carro, y el esposo se iba. Así pasaron varios domingos. De repente, el marido se quedó en la puerta. No se bajaba de su carro, ahí estacionaba el carro en la puerta de la iglesia y se quedaba escuchando el mensaje. Un domingo, Pedro Torres entró a la iglesia. Ese domingo, Pedro Torres vino al frente para recibir a Cristo como su Salvador personal. ¡Qué tremendo cambio hubo en la vida de Pedro Torres! Yo le dije, hermano Pedro, le felicito por su decisión. Si me permite, le dije, tenemos una serie de lecciones que le damos a las personas que recién han recibido a Cristo, para que aprendan de la palabra de Dios, para que conozcan. Si usted me permite, le dije, con gusto yo quisiera ir a darle esas lecciones a su casa. El hermano me dijo, pastor, le agradezco su interés, pero mire, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Prácticamente todo el día estoy fuera de la casa. Si usted puede, tendría que ser después de las 9:30 de la noche. Yo le dije, claro que puedo. Usted dígame qué día. Y a la hora que usted quiera, yo voy a su casa. Él me dijo, bueno, pues entonces el martes. Cada martes, por casi 3 meses, estuve yendo a la casa de este hermano a darle esas lecciones. La razón de por qué se alargó tanto, porque fue poco más de 3 meses, es porque cada vez que yo llegaba, él tenía preguntas. En esos 3 meses y fracción que duró el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios en su casa, él leyó toda la Biblia. Toda la Biblia. Y cada vez que yo llegaba ahí, me decía, pastor, mire, yo tengo aquí algunas preguntas que he encontrado leyendo la palabra de Dios. Y quisiera que usted me las contestara. Y yo le decía, sí, cómo no, hermano, de eso se trata esto. Ese hombre creció tanto espiritualmente, desde que se convirtió hasta que dejé de visitarlo, que mire, después de eso, él empezó a ayudarme a dar esas mismas lecciones que yo daba. Él me ayudó en la iglesia como maestro de escuela dominical. Él me ayudó como mujer. Él salía a ganar almas. Después de haber sido un ateo, incrédulo, que no aceptaba nada acerca de las cosas eternas, ahora se convirtió en un ferviente creyente en la palabra de Dios. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque lo que quiero decirle, hermano, es que en la vida cristiana no cuenta el tiempo. El tiempo no cuenta, cuenta el interés que nosotros pongamos en aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo es que ese hombre llamado Pedro Torres, de la noche a la mañana, se convirtió en un cristiano maduro, en un cristiano adulto, en un cristiano que yo podía confiar en él plenamente, darle la responsabilidad de hacer mucho del trabajo que había ahí, cristianos que ya tenían 3 años, 4 años, algunos hasta 10 años, y jamás pensaría en darle ese trabajo? Porque él creció, él se empapó en el conocimiento de la palabra de Dios, él aprendió la palabra de Dios. Tendría él asistiendo a la iglesia como unos, yo creo, 4 años, quizás un poquito más. Él tenía que venir cada semana, lunes, de Celaya a Cuernavaca. Cada lunes Venía a Cuernavaca porque ellos fabricaban transmisiones para los carros que se fabrican allí en Cuernavaca, en la Nissan. Cada lunes salía de Celaya temprano. Ese lunes salió, como todos los lunes, llegando ahí a la caseta de cobro antes de llegar al DF. Había mucha neblina ese lunes en la mañana. Venían en un carrito de esos Caribe, él y dos compañeros más. Se pararon detrás de un autobús, esperando a que caminara. Vino un tráiler por la parte de atrás y no vio el carro. No vio que estaban parados los vehículos ahí esperando cruzar la caseta de cobro. Y los aplastó. Ahí murieron los tres, el hermano Pedro y dos de sus compañeros. ¿Cómo me dolió cuando me enteré que el hermano Pedro había muerto? Hasta le dije al Señor, Señor, ¿por qué te llevaste al hermano Pedro, tan buen cristiano, tan maduro que era? ¿Por qué no te llevaste mejor a fulano de tal que tanta lata me da aquí en la iglesia? Ese hermanito que es bien chismoso, bien criticón, ¿por qué no te llevaste a ese? Yo creo que los pastores a veces pensamos de esa manera, ¿verdad? Después le decimos al Señor que nos perdone, pero qué tremendo sería si cada cristiano de veras tomara las cosas de Dios así. Qué tremendo. Pero mire estos cristianos de Corinto. Pablo estuvo 2 años allí tratando de levantar esa iglesia. Habían transcurrido unos meses más y él recibe noticias de que esa iglesia andaba por la calle de la amargura, con montones de problemas, montones de pleitos, montones de conflictos. ¡Qué tragedia! ¿Por qué? ¿Porque eran ignorantes? ¿Porque eran inmaduros? Y fíjese, una cosa le llevaba a la otra. Y así es en los cristianos de hoy en día. Hay mucha evidencia, no tenemos tiempo para estudiar todo esto aquí en la Biblia, de que eran inmaduros. Pero no solamente era una iglesia que había o estaba fracasando porque eran ignorantes y porque eran inmaduros. También hay otra causa, otra razón. Mire ahí en el capítulo 5 de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice aquí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Puede imaginarse, hermano, que en una iglesia cristiana, en una iglesia bíblica, donde se enseña y predica la palabra de Dios, un hombre esté viviendo con su madrastra? Quiero pensar que era su madrastra, no puedo imaginarme que haya sido su propia mamá. En una relación adúltera o de fornicación. Eso no es lo más grave. ¿Sabe qué es lo más grave? Mire lo que dice el versículo número 2. Y vosotros estáis, ¿cómo? ¿Cómo? Envanecidos. O sea que los cristianos de Corinto, miren, se veían, sacaban el pecho y decían, mira qué tremenda iglesia tenemos, mira qué buenos cristianos somos, mira qué excelentes. Envanecidos. ¿Qué es lo que sigue diciendo el versículo número 2? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo dice, ¿no deberían de estar llorando? ¿No deberían de estar indignados, molestos de que ese hombre estuviera viviendo esa vida perversa? Y por lo que dice este pasaje, yo puedo pensar que ese hombre del cual estaba hablando aquí la Biblia era un líder en la iglesia. No era un miembro nada más de la iglesia, era un líder. No sabemos exactamente qué posición tenía, pero mire, la ignorancia lleva a la inmadurez, y la inmadurez lleva a la inmoralidad. Ahora, repito, esta iglesia se jactaba de tener todos los dones. ¿Y no encontramos así iglesias y cristianos hoy en día? Que se jactan de ser muy maduros, de muy conocedores de la palabra de Dios. Pero la verdad es que cuando nosotros vemos su vida, nos damos cuenta de que no armoniza con lo que la palabra de Dios enseña. No armoniza. Los escribas y fariseos eran conocedores de la Biblia. Ellos la tenían aquí, pero no aquí. Por eso es que andaban detrás del Señor Jesucristo, y ellos fueron los promotores del crimen del Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo necesitamos madurar? ¿Cómo necesitamos crecer en nuestra vida espiritual? ¿Cómo necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a aprender de tu palabra y a poner en práctica lo que tú me pides, lo que tú me dices, lo que tú me enseñas? Conocer la palabra de Dios no es suficiente, hermano. Ese es el primer paso. El segundo paso es obedecerla. Y desgraciadamente ahí es donde fracasamos. Si usted es ignorante de la palabra de Dios, usted va a ser inmaduro. Si usted es inmaduro, lo más seguro es que usted sea inmoral. Y mire en este tiempo cuánta inmoralidad se ve en el mundo y en las iglesias. ¿Sabe por qué a una mujer cristiana le cuesta vestirse como mujer cristiana? Y la Biblia nos da las normas acerca de la vestimenta de una mujer cristiana. La Biblia dice que la mujer cristiana debe de vestirse con pudor, con modestia y con recato. Esas tres palabras califican la vestimenta de una mujer cristiana. Pregúntese, ¿la ropa que yo uso entra dentro de ese parámetro, hermana? Y si usted es marido, hermano varón, usted debería de decirle a su esposa, mi vida, no te vistas de esa manera. No te vistas de esa manera, porque esa manera de vestir tuya no agrada a Dios. Dígaselo, hermano, fájese los pantalones. O es un mandilón, tiene miedo a que lo agarren a cachetadas. Digo, porque hay algunos hombres que le piden permiso. Ayer me contaba un hermano que trajo en su ruta dos niños nuevos. Vinieron a la iglesia, pero ya cuando se iban, no encontraba a los niños. Y el hermano, mire, andaba pálido. Y pues, ¿cómo no? No encontrar a dos niños. Imagínese que se le pierdan dos niños. El hermano vino y me dijo, pastor, ¿qué hago? Yo le dije, hermano, pues primero pregunte en todas las rutas, a ver si no se lo llevó a alguna otra ruta. Pues ya preguntó y no estaban ahí los niños. Andaba desesperado el hermano. Yo le dije, hermano, pues vaya a la casa de estos niños, a lo mejor ya están allí. Porque dice él que otro niño le dijo que había llegado una señora con un vestido azul y se había llevado a los dos niños. Yo dije, bueno, pues, ¿quién lo hizo? Llegó el hermano a la casa de esta familia y ahí estaban los niños. Y ahí estaba la señora vestida de azul. ¿Saben quién era la señora vestida de azul? La mamá. Y ahí también estaba el papá. Y cuando el hermano llegó y le dijo, ¿por qué se los trajo, señora? La señora dijo, son mis hijos. Bueno, sí, sabemos que son sus hijos, pero miren nada más en qué problema nos metió a nosotros. Porque nosotros estamos contando de que debemos de traerle a sus niños, y usted se los trae así, sin avisarnos, pues eso no es correcto. Además, le dijo el hermano, yo le pedí permiso a su esposo. Y la señora dijo, lo que él diga no importa. Y ahí estaba. aunque él les dé permiso, si yo no les doy permiso, no van. ¡Qué mandilón! Ese merecía que lo agarraran a cachetadas ahí. Así dijo. Dice que el hermano se quedó mudo y dijo, bueno, pues perdóneme, ya me voy, antes de que me agarre cachetadas a mí también. Porque era una mujer de esas bravas. Pero qué triste que hay así varones en las iglesias. Mi vida, no te pongas esa ropa. Hermano varón, usted sabe cómo piensa el hombre. Digo, espero que sepa cómo piensa el hombre. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? ¿Por qué cree que dice eso el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el hombre, nada más con mirar a una mujer no vestida correctamente, puede tener malos pensamientos en su mente y en su corazón. Esa es la razón de por qué la palabra de Dios habla tan específicamente de la forma en que una mujer cristiana debe de vestirse. Pero yo encuentro a mujeres que se ofenden, se enojan, defienden sus, iba a decir ropas, pero no son ropas, son trapos. Y algunos varones también. Ay, pues ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? ¿Sabe qué tiene de malo? Que Dios lo condena, que Dios dice, eso no me agrada. Pero mire, la ignorancia nos lleva a la inmadurez. La inmadurez nos lleva a la inmoralidad. Por eso es que encontramos a un montón de cristianos de iglesias carnales y que todavía defienden su posición y que dicen, yo no le veo nada de malo. ¿Sabe por qué? Porque usted es un inmaduro, usted es un niño. Por eso precisamente es que no le ve nada de malo. Pero cuando usted crezca un poquito espiritualmente, yo le garantizo que va a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y así es como usted debe de verlas. Ahora, yo sé que hay personas que dicen, no, es que ustedes son una bola de exagerados. Hermanos, ¿cuándo podemos exagerar si la medida que Dios nos pide es la medida de Él? Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Dice Jehová, ¿acaso ya somos más santos que Dios? Entonces sí seríamos exagerados. Ya nos pasamos de límite. Pero estamos a millones de kilómetros de distancia. ¿Por qué fracasó la iglesia de Corinto? Primero, ignorancia. Segundo, inmadurez. Tercero, inmoralidad. Y esto necesariamente nos lleva a la cuarta razón. Mire lo que dice ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 12. Primera de Corintios 15, 12. Mire lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, vea la pregunta que hace Pablo aquí. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjese, Pablo le está preguntando a un grupo de cristianos. Nosotros predicamos la resurrección, dice Pablo. Pero si nosotros predicamos, ¿cómo es que hay algunos de ustedes que dicen que no hay resurrección? Ignorancia lleva a inmadurez. Inmadurez lleva a inmoralidad. Inmoralidad lleva a herejía. Porque eso era lo que había en la iglesia de Corinto, herejía. Herejía. Estaban negando verdades que claramente Pablo les había comunicado y les había presentado las pruebas Porque precisamente ahí en 1 Corintios capítulo 15, donde está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice que Cristo apareció a más de 500 personas, y Pablo dice muchas de ellas todavía viven y pueden testificar que vieron resucitado a Jesús. ¿Cómo dicen ustedes que no hay resurrección? Pero ve, somos ignorantes, somos inmaduros, somos inmorales y terminamos en herejía, creyendo tantas mentiras, tantas cosas contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que no me extraña que algunas personas que vienen a las iglesias bautistas fundamentales un día terminan con los testigos de Jehová, un día terminan con los mormones, un día terminan en Pare de Sufrir, un día terminan con La Luz del Mundo, creyendo cosas totalmente contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo no iba a fracasar esta iglesia? ¿Cómo no iba a ser derrotada esta iglesia? ¿Cómo usted como cristiano no va a batallar si no está creciendo? Todo esto, hermano, para decirle esto, mire, ya que se están haciendo estas conferencias, aproveche, aproveche. Esta es la oportunidad que usted tiene para alimentarse espiritualmente y nutrir a ese hombre interior y crecer y madurar y aprender lo que a lo mejor no ha aprendido durante tanto tiempo que tiene de ser cristiano. ¿Dónde se encuentra usted? Usted honestamente puede decir, pastor, yo no creo que sea un cristiano que esté fracasando. Yo creo que soy un cristiano victorioso, triunfante, un cristiano que Satanás no me hace nada, absolutamente. Yo me mantengo firme en las cosas de Dios. ¿Puede decir eso usted? O ni cuenta se da que ya empezó a caer. Yo creo que en esta noche deberíamos de decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame a madurar, ayúdame a vencer estos problemas que tuvo esta iglesia para no fracasar en mi vida espiritual. Vamos a orar, todos cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a orar, nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Ayúdanos a humildemente, honestamente, examinar nuestra vida a la luz de lo que hemos oído. Y Señor, que tú seas el que nos muevas a hacer cambios. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos. Así como estamos, nadie viendo. ¿Cuántos cristianos dirán, pastor, Dios me ha hablado? Yo no quiero fracasar en mi vida espiritual. Yo quiero crecer, yo quiero mantenerme cerca del Señor. Ore por mí, pastor, Dios me ha hablado. ¿Cuántos cristianos dirán eso? Levanten su mano, levántela. Yo quiero orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Casi todas las manos se han levantado. Pueden bajar sus manos. Ahora déjeme hacer otra pregunta. Si usted nos visita, mi amigo, mi amiga, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Está usted 100% seguro de que cuando muera va a la presencia de Dios y está con Él para siempre? Si no tiene esa seguridad, pero quisiera tenerla, déjeme orar por usted también. Nada más levante su mano. Habrá alguien que diga, pastor, yo quiero tener esa seguridad. Gracias a Dios por esa mano ahí. Si un ganador de almas me ayuda, gracias a Dios por esa otra mano allí. ¿Alguien más? No le dé vergüenza. Queremos ayudarle. No estamos tratando de que usted se haga miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia. Simple y sencillamente queremos enseñarle cómo usted puede tener esa seguridad, así como el señor Pedro Torres. Él no sabía, él no creía, pero él escuchó, él escuchó. Y mire cómo terminó creyendo. ¿Quién más dirá, pastor, ore por mí? La verdad es que yo ni había pensado en esto. Yo ni había meditado que un día pudiera morir y pasar la eternidad lejos de Dios. Yo quiero tener esa seguridad. Ore por mí también, pastor. Levante su mano. Alguien le va a enseñar con la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad. Nada más levante su mano. Alguien más. Alguien más. Muy bien. Todos puestos de pie, por favor, todos de pie, todos puestos de pie. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Tú nos hablaste en el primer mensaje acerca de hacer pacto. Qué tremendo fue ese pacto que hizo tu pueblo contigo. Ayúdanos a hacer un pacto en estas áreas de las cuales ya escuchamos. Te pido, Señor, también que tú nos ayudes a crecer, a madurar, a avanzar en nuestra vida espiritual para no fracasar. Escucha la oración de mis hermanos. Salva a aquellas personas que están sin Cristo. Sigue trabajando en el resto de esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, mientras nuestro hermano toca un himno de invitación. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, hermana, ¿por qué no sale de su lugar? Venga, pase aquí al frente, doble sus rodillas y hable con el Señor. Dígale, Señor, perdóname, yo no estoy madurando, yo no estoy creciendo como debería. Venga, venga, venga, venga, pida permiso ahí de su lugar. ¿Usted levantó su mano? Venga, salga, pase aquí al frente. Venga, doble sus rodillas y dígale al Señor, Señor, perdóname. Porque sí es cierto, yo he sido un cristiano inmaduro, un cristiano inconstante, un cristiano ignorante de la palabra de Dios. Yo he sido un cristiano incrédulo. Por eso es que estoy consintiendo el pecado en mi vida. Estoy permitiendo que Satanás me engañe. ¿Quién más? No, pastor, yo no voy a fracasar. Cristianos mejores que ustedes han fracasado. No es nuestra autosuficiencia la que nos va a sostener, es el Señor. Venga y dígale al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a no ser como los cristianos de Corinto. Venga y hable con el Señor. Hermano pastor. Hable con el Señor, dígale, Señor, ayúdame a no quedarme ignorante. Ayúdame, Señor, a no ser inmaduro. Ya estoy cansado, Señor, de ser inmaduro. Señor, ayúdame a salir de esta inmadurez. Ayúdame a ser fiel a la iglesia. Ayúdame, Señor, a leer más mi Biblia. Hable con el Señor, dígale, Señor, ayúdame a no ser inmoral. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a dejar quizás la fornicación. Ayúdame, Señor, a dejar de vivir en unión libre. Ayúdame, Señor, a dejar de vivir con este que no es mi marido, con esta que no es mi esposa. Ayúdame a arreglar cuentas, Señor. Y finalmente, dígale al Señor, Señor, ayúdame a nunca ser un hereje. Amén. Puede pasar a sus lugares. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que se ha predicado, Señor. Señor, qué maravilloso sería que pudiéramos aplicar esto a nuestras vidas. Qué importante, Señor, fuera para nuestro país, para nuestra ciudad, que como cristianos nos pudiéramos comprometer más. ¿Cuántas más almas pudieran ser llevadas a tus pies? Bendice cada decisión, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Bendice, Señor, y ayúdale, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder entregarnos nuestras vidas más a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento.